De consejeros y de cómo la Biblia nos enseña, hermano, de las tremendas diferencias entre alguien que recibe consejo y alguien que no recibe consejo. De hecho, no recuerdo ahorita el proverbio en donde Salomón le da el consejo a alguien. Y le dice que acepte el consejo para que cuando llegue a grande no diga, en todo me ha ido mal, en todos los problemas he estado. Y es una persona, hermano, que yo me imagino a esa persona que cuando hace un examen de su vida, esa persona de la que está hablando la Biblia, es una persona que en todo le fue mal. Lo interesante es de que esa persona sí tuvo quien le aconsejara. Sí tuvo quien le aconsejara, pero no recibió el consejo. Y entonces le fue mal en todo. Ya de grande, hermano, le fue mal. Pero Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Amén. ¿Usted cree eso, hermano? Entonces aquí en Proverbios 11, 14, seguimos aquí con este verso en donde dice, en la multitud de consejos hay seguridad, hay victoria, hay salud, hay preservación. Hay liberación. Hay un montón de cosas, pero en la multitud de consejos. Cuando no hay consejos, entonces lo que pasa es que la gente cae. Una familia cae en pecado o en desgracia, como lo vimos, o en calamidad, como lo vimos. Cae en muchos males, como dice la Biblia. Y estuvimos viendo, hermano, nos quedamos platicando de esto, del primer libro de Crónicas, capítulo 13 y verso 1, en donde viene David. Viene David y toma consejo. Pero hermano, hemos estado analizando nosotros a buenos consejeros y a malos consejeros. A los buenos consejeros por dos razones, hermano, para que usted sepa a quién le va a pedir consejo. Si el que usted le va a pedir consejo lo considera buen consejero o no buen consejero. Y número dos, hermano. Que tú y yo tenemos, no sé si utilizar esa palabra, pero tenemos la obligación de crecer como cristianos, como congregación. El crecimiento congregacional va a ser consecuencia del crecimiento individual. Tenemos la obligación de crecer y llegar a convertirnos en consejeros. Entonces, hermano, estamos llamados a crecer, tenemos la obligación, hermano, de crecer. No nos podemos quedar siendo enanos espirituales. No podemos conformarnos, venir un día al servicio y oír, algunos chatear, otros. El asunto entonces, hermano, es que tenemos la obligación de crecer. Todos nosotros. Yo tengo la obligación de crecer y usted también. Todos, porque yo no me puedo quedar así como estoy, porque usted va a crecer, hermano, y si yo no crezco, ¿quién podrá defendernos? Dirá usted, ¿verdad? Todos tenemos que crecer. Y yo le he dicho, hermano, no se lo digo por compromiso, sino que se lo digo de verdad. Yo aquí he crecido espiritualmente, no sé. Bastante. Cosas que las había como teoría en Ebenezer, aquí ya las vine a experimentar, que no se quedaron en la cabeza, allá las tenía en la cabeza. Aquí me tuvieron que bajar al corazón y a los pies. Pero todos tenemos que crecer, todos. Amén. Entonces vuélvale a decir al que está a la par suya ahora, dígale, hermano, usted tiene la obligación de crecer. Dígaselo, pues. Tiene la obligación, hermano. Amén. Si nosotros, mire, pues, si entre nosotros no nos logramos hacer crecer, téngalo por seguro que el Señor sí lo va a hacer crecer. Y por eso, hermano, es que a veces hay periodos muy largos de desierto, porque el Señor quiere que crezcamos. Y hay algún hermano que se resiste a crecer Y hasta que entienda que tiene que crecer, tiene que buscar su liberación, tiene que dejar de ser carnal, tiene que dejar un montón de basura, entonces va a empezar a salir del desierto. Mientras tanto, hermano, hay algunos que tienen unos periodos de desierto muy prolongados. Pero puede ser por esa falta de entendimiento. Entonces, el asunto, y regresando al tema, es de que dos cosas. Que tengamos cuidado con los malos consejeros y que nos aboquemos a los buenos consejeros. Y por otro lado, que todos nosotros nos convirtamos en consejeros de los buenos, que dice la Biblia. Amén. Entonces, David, mire pues, David, siendo un guerrero, exitoso. Porque la Biblia dice que a donde quiera que David iba, el Señor le daba la victoria. Tampoco llegaba solo David, se presentaba y los enemigos tiraban las armas. No, no, no. Él tenía que pelear. Él exponía su vida. Él exponía su vida a que lo mataran. Porque estaba peleando. Era un hombre guerrero, hermano. No era cualquier persona, hermano. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. David no era cualquier persona. Era el rey de Israel. Era el dulce cantor de Israel. Sin embargo, él pedía consejo. Y ahí es donde hay una gran diferencia entre algunos cristianos que no son David, no son Salomón y tampoco piden consejo. Y por eso les va mal. Porque tal vez si hubiera pedido un consejo, hubiera hecho buenas acciones y esas buenas acciones lo hubieran llevado a un lugar mejor. No necesariamente que le fue mal, sino que estaría en un mejor lugar. Por no pedir consejo, hermano, ¿será que estudio o no estudio? Alguien solo dijo, yo no voy a estudiar y ahí se quedó. Pasaron no sé cuántos años y se perdió un montón de oportunidades de tener un mejor trabajo. Entonces, y ahí está. Ahí está, el Señor le provee, pero estaría mejor. ¿Pero por qué no está mejor? Porque no pidió consejo. Y si lo pidió, no lo siguió. Entonces aquí, hermano, miremos el calibre de personas que piden consejo. Pero ya lo hemos visto, el problema de algunos es que no siguen el consejo, que no va de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces viene este David, un guerrero exitoso, vencedor, si quiere utilizamos la palabra vencedor, y necesitó consejo. ¿Y a quién le fue a pedir consejo a David? Le fue a pedir consejo a capitanes y a jefes guerreros. A capitanes y a jefes guerreros. Amén. Entonces, ¿a quién tienes que pedirle tu consejo? Tú tienes que pedirle consejo a gente que está en el frente de la batalla y que no hay que estarlo animando cada semana o cada mes, ¿verdad? Hay cristianos que hay que estarles animando cada mes. Mire, hermano, incluso eso lo deberíamos, esa persona debería controlar su carácter, analizarse. Incluso esa persona se podría analizar y darse cuenta de si tal vez, qué sé yo, cada fin de mes se deprime. Ya se debería dar cuenta y decir, ah, no, eso no está bueno. ¿Cómo está eso de que cada mes me estoy deprimiendo y ya no me dan ganas de ir a la iglesia y que no sé qué? Él mismo se debería de examinar y él mismo debería de pedirle al Señor que lo libere. David se examinaba y le decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él se examinaba él mismo. Y se daba cuenta que había momentos en que su alma, hermano, se sentía abrumada, se abatía, se sentía desolada. Entonces él tenía, el espíritu de David tenía que ir al rescate del alma. Pero óigame pues, hermano. Entonces, hay hermanos que por alguna razón que el Señor y ellos conocen, su alma no es un alma, guerrera. Ah, y estábamos hablando de aquellos hermanos que hay que estarlos animando a cada rato, ¿verdad? Va, hermano, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Y, hermano, Ellos necesitan ser ministrados, necesitan algún tipo de ministración. Y como yo le digo, hermano, y se lo aseguro en base a la palabra de Dios, que si uno mismo se examina y uno mismo se da cuenta de que uno está cayendo en esos ciclos y levanta uno su rostro al Señor para que el Señor lo libere a uno, oiga, mi hermano, el Señor nos libera. De verdad, hermano, créame, el Señor nos libera. El Espíritu Santo llega y empieza a restaurar y a sanar esa alma para que el alma salga de ese apocamiento. Entonces, mire pues, ¿a quién le va a pedir consejo usted? No se le vaya a ocurrir irle a pedir consejo a un hermano o a una hermana que hay que estarlo animando a cada rato para ir a la iglesia. No se le vaya a ocurrir irle a pedirle consejo a ese tipo de persona porque no son guerreros. Y el consejo que ese tipo de persona le va a dar, mire pues, tal vez usted cuando era recién convertido le pidió un consejo a esa persona que no es guerrero. Miró que el consejo que el otro le dio era bueno, pero ahora usted ya creció y ya superó a esa persona espiritualmente, ya superó a esa otra persona que no es guerrero. Entonces ahora el consejo que le va a dar no va a ser bueno. Entonces mire esto pues, mire esto. Aquí la Biblia dice que David tomó consejo de capitanes y jefes, no de cualquier persona. La palabra capitán, igual incluso la palabra jefe, significa gobernador. Oiga esto, gobernador. Entonces, ¿cómo podemos, hermano, distinguir nosotros si la persona que nos está dando consejo es un consejero guerrero? Y buen consejero si gobierna. Pero ¿qué tiene que gobernar primero, hermano? Y antes de gobernar su casa, gobernarse a él mismo. ¿Verdad? Y ahí donde yo le hablaba, hermano, de que nosotros debemos de gobernarnos a nosotros mismos. Y óigame, hermano, y no dejar que nuestra alma no se esté gobernando. El alma se desanima, hermano. Mire, pues, si alguien mira una película triste y termina llorando, el alma se entristece y termina llorando. Pero se lo digo, hermano, para que veamos, hermano, que el alma puede ser manipulable. Una canción, una película que manipula el alma y el alma termina llorando, termina deprimido, ¿verdad? Entonces, el alma puede ser manipulable. Pero los guerreros, en primer lugar, se gobiernan a ellos mismos. Cuando el alma anda desanimada, la animan, no la regañan, la animan. Cuando el alma está triste, la consuelan con la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso, hermano, mire qué tremendo, incluso si a usted hay un coro que es el que lo hace llorar y lo tiene grabado, hasta ese coro se arrodilla a orar y pone ese coro que se esté repitiendo a cada rato y ahí llora delante de Dios. Entonces, si el alma está desanimada, hay que consolarla, si está berrinchuda, ahí sí hay que regañarla. Pero los capitanes se gobiernan a ellos mismos. Óigame pues, hermano. Incluso la Biblia dice que el espíritu de los profetas se tiene que sujetar a los profetas. Amén. Ahí es, hermano, en donde se tendría que ir eliminando de nosotros poco a poco eso de dirigirnos por sentimientos. Es que yo siento, hermano, de que se le da un privilegio a alguien, ¿verdad? Hermano, mire, o hermana, mire, queremos darle este privilegio. Ah, hermano, es que yo siento que todavía no, hermano. ¿Y entonces cuándo? Yo le voy a avisar cuando yo sienta. Ya no me avise, ¿verdad? Ya no se lo voy a dar. O si se lo voy a dar, va a quedar a la cola. Es que yo siento. Hermano, entonces, los capitanes se gobiernan a ellos mismos. no se gobiernan por sus sentimientos, el alma no los manipula, sino que ellos se dirigen en la medida de lo posible en base a la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Aquellos hermanos que se dejaron de hablar con otro hermano o con otra hermana. Hay algunos que tal vez sí fue un problema serio, ¿verdad? Pero hay otros que no, la mayoría no, fíjese hermano, la mayoría no son problemas serios. La mayoría son problemas efímeros. Pero como no se gobierna, se está peleando con el otro hermano o con la otra hermana. Hermano, usted, no me voy a contestar, ¿usted alguna vez se ha enojado con un hermano o con una hermana que no le hizo nada a usted, sino que se lo hizo a otra persona? Es que me cayó mal lo que le hizo a mi hermana, esa infeliz. ¿Pero te lo hizo a ti? No. ¿Y entonces? Es que es mi hermana, hermano. Sí, pero estás mal. Si ni Dios, a pesar de todo lo que le hicieron a su hijo, condenó a las personas, sino que solitos ellos se condenaron. Entonces, aquí es un punto, hermano. Y aquí también lo tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Cómo vamos a llegar a convertirnos a nosotros en guerreros y consejeros? Gobernándonos a nosotros mismos. Amén. Que si tu alma otra vez está muy triste, ya solo triste le gusta estar, hermano, hay que cuadrarla. Está bien que de vez en cuando, pero ya solo triste no es bueno. O enojados, hermano. ¿O no le ha pasado a usted, no me vaya a contestar, que cuando siente ya está enojado y si se llega a preguntar por qué estoy enojado, no encuentra alguna explicación? ¿Quién es el que está gobernando? El alma. ¿Y por qué está enojada el alma? A saber, ¿verdad? Le dieron ganas de enojarse y ahí está el hermano, la hermana peleando, gritando, discutiendo, y pero sin ninguna razón. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hace falta ahí? Hace falta gobernar. ¿Y quién debe gobernar? ¿Debe gobernar el Espíritu Santo? Bueno, debe gobernar el Espíritu Santo a nuestro espíritu y nuestro espíritu al alma. Una clave es por medio de la palabra de Dios. Pero si el cristiano no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a gobernar, hermano? El otro asunto, hermano, es de que estos capitanes eran, óigame, hermano, eran mayordomos. Y un mayordomo, aquí busqué yo dos diccionarios, lo principal de un mayordomo es que es un siervo, es un sirviente, es un siervo. Entonces, el asunto, hermano, es de que nosotros tenemos que volvernos siervos aquí en la iglesia. Tenemos que volvernos siervos. A veces no somos siervos. A veces queremos que otros nos sirvan. Eso es muy común en las iglesias. Eso es muy común en las iglesias, de que quieren que otros les sirvan. Tenemos que convertirnos todos en siervos. Amén. Pero mire, pues, por eso le ponía el ejemplo de esas personas que trabajan de eso, de ser siervos, digámosles así. Porque dice, mire, tráigame agua, por favor. Con mucho gusto, y le llevan él. Pero mire, yo se la pedí sin hielo. La trae sin hielo. Pero mire, no me trajo el vaso lleno. Se lo vuelve a llenar. Pero mire, ese vaso muy chiquito, le trae uno grande. Y va y viene, y va y viene, y va y viene, y ese es su trabajo. Entonces, lo que ocurre a veces en la iglesia es de que todavía no hemos llegado a la estatura de siervos, porque lo que queremos es que otros nos sirvan a nosotros. Que otros vayan a, que otros hagan todo lo demás. Aquí, hermano, tantas cosas que hay que hacer. Entonces, hermano, el siervo, mire, hermano, incluso yo no sé si usted ha pasado a algún lugar a comer tarde, ¿verdad? A algún lugar, ¿verdad? Tal vez otra vez pasó a pollo trampero, ¿verdad? O transero. Cierran a las 10, usted llegó a las 10 menos 5, ¿verdad? Algunos tal vez hicieron caras, pero otros que están bien cansados solo respiran profundo y le iban a atender buenas noches y que no sé qué, y contentos, ¿verdad? Y usted también, como es agradecido y no es agarrado, le deja una su propina de aunque sea 500 quetzales. Él es siervo. Él aprendió a ser siervo. Y sirve con alegría. Hermano bendito. Hermano, mire, yo quisiera, yo sé que algunos ya lo entendieron. Pero yo quisiera que todos lo entendiéramos. Sirvámosle a Dios con alegría. Óigame, hermano, sirvámosle a Dios con diligencia y Dios nos va a recompensar. Sirvámosle a Dios con responsabilidad, con diligencia y con alegría. Y Dios, hermano, Dios te lo va a recompensar en esta vida y en la vida eterna. Para ti mismo y para tu familia. Entonces hay hermanitos en todas las iglesias que solo les gusta decir, mire hermano haga, hermana ponga, hermana quite, hermana venga, hermana ínquese, hermana tráigame un café, otro, no. Es que todos tenemos que convertirnos en siervos. Porque si no nos convertimos en siervos, no vamos a llegar a ser guerreros. Bueno, tal vez guerreros sí, pero capitanes no. Y no vamos a llegar a ser consejeros. Y Dios, hermano, nos está dando la oportunidad de que crezcamos y que lleguemos a ser capitanes de ejército. ¿Cómo? Sirviendo. Y aquí dice que los mayordomos son sirvientes principales de una casa o hacienda encargados de la organización y de la administración. Gente bien, que parecería que su trabajo es sencillo, pero no tienen que estar enterados de todo lo que pasa en la casa. Y hacerlo, solucionarlo y dirigir todo. Bueno, sigamos adelante. La palabra hebrea que se utiliza para decir jefes también significa gobernador. Pero otro de sus significados es ocupar el frente. Oiga, ocupar el frente. ¿El frente de qué? El frente de la batalla. Amén. Amén, hermano. O sea que tú, hermano, hermana, tienes que estar en el frente de la batalla. Por lo menos los que son padres de familia, por lo menos en su hogar. No tienen que ser los hijos los que tienen que estar batallando por los padres. Aunque a veces hay hijos que no son más maduros que sus papás, pero puede ser que sí sean más espirituales. Pero no ese es el orden. No puede ser el hijo el que esté animando al papá o a la mamá. Tienen que ser los padres de familia los que tienen que estar al frente, peleando las batallas. Y hay algunos hermanos, óigame, hay algunos hermanos que se han acostumbrado, que se acostumbraron a que la esposa los tratara como su hijo. ¿De verdad? Mi hijo, le dice. Mi mami, dice él, ¿verdad? Está bien que uno trate así a la esposa de cariño, pero no que al esposo le guste que lo traten como a hijo. Pero hay esposos a los que sí les gusta que los traten como, que la esposa los trate como al hijo. Vení pues, mi hijo, sentate aquí y ahí se sienta. Te voy a cargar y lo carga, ¿verdad? Así lo lleva la esposa, ¿verdad? Cuando se casaron, en lugar de que él la cargara a ella, ella lo cargó a él, ¿verdad? Pero no solamente es en eso. Es en la responsabilidad del hogar. Que a veces no es el esposo el que está al frente, sino que es la esposa. Se me había venido un ejemplo y ya se me olvidó. Pero yo conocí a un hermano que usted no lo conoce, de que la que estaba al frente del hogar era la esposa. Y le fue mal. Yo oía cómo se peleaba ese hermano con su hijo. Se agarraban a golpes. Pero el problema era que no era él el que estaba al frente del hogar, sino que era la esposa. La esposa no dejaba que él corrigiera a los hijos. Tal vez un hijo estaba haciendo algo malo, había que corregirlo y pegarle, y ella no dejaba. ¿Quién estaba al frente? Ella. Y unas cosas que pasaban, hermano. Cristiano. La esposa también era algo mera jezabélica. Tipo Gomer era la doñita, ¿verdad? Bueno, todo viene porque no era él el que estaba al frente del lugar. A veces, hermano, mire, a veces cuando la hermana no quiere darle lugar al esposo, hay que quitárselo. No sé si me voy a entender. Si hay esposos que la esposa no quiere darle lugar a él como cabeza del hogar, quítele, quíteselo. Aquí mando yo y aquí mando yo, dígale, hermano. Sí. Así de aquí mando yo y punto. No, es que haga todo el relajo que se le dé la gana, pero usted tiene que agarrar su lugar. Y señoritas que les gusta mandar, mejor pidan al Señor que las libere. Porque eso no es de Dios. Le iba a decir otra cosa, ¿verdad? Pero no es de Dios. Sigamos adelante. Mire este otro, pues, hermano. Es que mire, hermano, aquí todos estamos para aprender, hermano. Si aquí alguien piensa que es perfecto, está ciego. No se ha dado cuenta realmente de su situación. Todos los demás, pues sabemos que tenemos defectos y el Señor nos va a ir liberando y restaurando. Y David había dicho, entonces mire pues, aquí están los capitanes y los jefes. Y David había dicho, el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y capitán. Aquí pusieron jefe, pero la palabra hebrea es esta, es zar o shar. Vamos a ver. Bueno, no se le mira el puntito aquí, si es zar o shar. El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y, digámosle, shar, o sea, capitán. ¿Cómo alguien puede llegar a ser capitán? ¿Cómo sabemos si alguien es guerrero, si alguien es capitán? Además de que gobierna, además de que está al frente, además de que es siervo, ¿cómo? Y esto nos sirve a nosotros, para nosotros hacer esto y convertirnos en capitanes. ¿Cómo es un capitán o cómo se llega a ser capitán? Aquí dice, David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y capitán. ¿Qué hay que hacer entonces? Derrotar a los jebuseos. ¿Quiénes son los jebuseos? Los jebuseos, jebuseo significa trilla, lugar de trilla, significa hollado bajo el pie, y lo puse y lo resalté esto con color rojo porque la trilla ya sabemos que es como una trituradora que se pasa sobre las espigas para que suelten el grano. Pero me llamó esto, la atención esto, porque es obvio de que hay que trillar, pero estos hollan, están hollando con H y doble L, no con Y. Están machucando, están haciendo daño. Y también significa pesebre. Entonces, óigame esto, hermano, por favor, hermano, esto es bien importante. Los jebuseos son aquellos que hollan a los hermanos, que los están pisoteando. Pero no necesariamente son personas, óigame, no necesariamente son personas, hermano, pueden ser problemas, óigame, hermano, pueden ser problemas, son jebuseos. Son jebuseos que lo están llegando a buscar a usted. Y que usted, hermano, pues tiene que tomar la armadura de Dios y salir a pelear y a reprender en el nombre de Jesús. Hermano, pero mire pues, hermano, el problema es que estos jebuseos lo que hacen es que están hollando a los hermanos. Están atacando. Hermano, mire, óigame, hermano, todos nosotros, todos los días, tenemos que estar guerreando. Todos nosotros, todos los días tenemos que estar guerreando. Si un hermano fumaba antes de ser cristiano, y ahora el Señor todavía no lo ha liberado de ese vicio, y el hermano tal vez no ha caído, pero a la par su compañero a la hora de almuerzo fuma, Es una aflicción para el hermano y tiene que estar luchando y batallando, luchando y batallando, hermano, hasta que el Señor lo libere, y cuando el Señor lo libere, él va a llegar a aborrecer ese vicio. Y entonces, cuando le echen el humo en la cara, en lugar de jalarlo, ¿verdad?, le va a dar náusea. Por decir algo con lo que hay que batallar, porque son infinidad de cosas con las que hay que batallar, pero el asunto, hermano, es de que todos los días tenemos que batallar. Hermano, si tú oraste hoy, tenías un problema y oraste hoy y sentiste que el Señor te dio la victoria, no vayas a creer que mañana ya va a estar resuelto. Puede ser que mañana otra vez tengas que batallar. Y pasado, y así hasta que el Señor te dé la victoria completamente. Hermano, ¿me estás oyendo? Entonces, el problema es que los jebuseos se acercan a tu vida, se acercan a tu familia, se acercan en tu trabajo, o en donde estudias, o con tus vecinos, ya sean espirituales, los jebuseos, o que estén representados en alguna persona, y te están batallando y batallando y batallando y batallando. Problemas, hermano. Que algunos hermanos son hollados por algunos problemas. Y están ahí siempre derrotados, siempre derrotados, siempre derrotados, hasta que se defina en el nombre de Jesús, se levante, se ponga la armadura de Dios y salga a pelear. Hermano, por eso mire pues, por eso a veces uno se encuentra con hermanos que siempre que uno les pregunta, ¿y cómo estás?, ¿cómo responde? En batalla, hermano. En problemas, hermano. Aquí jalando la carreta, dicen algunos, de verdad. ¿Y cómo es, hermano? Aquí viera que, ¿cómo es de tremendo el enemigo? Es, claro que es tremendo, pero eso es todopoderoso. Hermano, es que de verdad, esos cristianos están siendo sometidos por los jebuseos. Y puede ser que sí hayan problemas, pero Dios es todopoderoso y Dios quiere que aprendamos a batallar en contra del enemigo. En contra del enemigo, hermano. Amén. Por eso empezamos platicando, hermano, y diciéndonos entre nosotros que tenemos la obligación de crecer. Hermano, tú tienes la obligación de crecer. Óyeme, hermano. Y de pelear en contra de tus propios enemigos. Ya lo platicamos, creo que el domingo, que hay algunos que ni siquiera todavía tienen la capacidad de pelear en contra de demonios porque su propia alma los mangonea. Pero tienes que pelear en contra de tus enemigos internos y someterlos y destruirlos. Hermano, ¿me estás oyendo? Y entonces vas a llegar a ser un guerrero, un capitán. Y también significa pesebre. Bueno, algunos cuando solo oyen pesebre ya empiezan a cantar noche de no sé qué. Pero los pesebres son las cajas donde se le da de comer a los animales. Eso significa jebuseo. Entonces, hermano, esos jebuseos son tremendos. Tratan mal a los cristianos. Los tienen sometidos. Hermano, hay muchos cristianos, hermano, que no, todavía no están disfrutando la vida en abundancia y la abundancia que Dios nos tiene para nosotros. Porque los jebuseos los dominan. Los problemas. ¿Cuántos cristianos dejan de ir a la iglesia por problemas familiares, por ejemplo? Mire este primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 20. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30. Oiga este, hermano. Era jefe de los 30. El cual blandió su lanza contra 300. Oiga, hermano. Blandió su lanza contra 300. ¿Y qué pasó? Los mató. Aquí está hablando de los valientes de David, hermano, que eran unos tipos que, mis respetos. Dice la Biblia que hubo uno que empezó a pelear, hermano, y de tanta sangre que había, de la gente que había matado, que ya no podía soltar la espada, se le había quedado pegada la espada a la mano de tanta sangre que ya se le había secado. Eran tremendos esos guerreros, hermano. A esos estamos llamados a ser nosotros. Y no que solo regañen a alguien aquí en la iglesia. Me voy a irme. Yo estoy peleado con el Señor. Ay, hermano. No puede ser posible eso, hermano. ¿Y por qué? Porque el Señor no me respondió mi oración. ¿Cómo no? Pero bueno, esos no vienen aquí. Fue el más ilustre de los 30 y fue el capitán de ellos. Y Abisai significa padre de un regalo, y la concordancia Strong dice que probablemente significa generoso. Mi padre es Jesse, mi padre, oiga esto, mi padre es un regalo. También significa el presente de mi padre. Bueno, número uno, hay que matar a los enemigos. Número dos, hay que ser generoso. Porque hay algunos que son, no son generosos. No dan. Lo único que dan es bilis, ¿verdad? Que no dan. Entonces, el problema entonces, hermano, es que hay gente que no es generosa, no da. Y hay otros hermanos, mire, hay hermanos que sí son generosos. Entonces, estos capitanes, consejeros, se caracterizan porque dan, son generosos. Amén. Puede ser que a alguien no le enseñaron a dar. Pues aprenda a dar, ¿verdad? Hay que aprender a dar. Entonces aquí, y ya voy a ir terminando, si subes, mija, para ministrar. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Ah, todavía me quedan 2 minutos. Hay que ser generoso. Yo los bendigo, hermanos, porque yo he visto, ¿verdad? Yo he visto. Ahí están, traen cosas nuevas. Y aunque no fueran nuevas, de todos modos se están dando. Y el Señor se los va a recompensar. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Porque usted está sembrando y está sembrando bien. Y va a cosechar y va a cosechar bien. Hace algunos años una hermana me comentaba de que cuando ella era joven, ella había tenido que trabajar y ayudar a sus hermanos que eran más pequeños para que ellos estudiaran. Y ahora que ella ya estaba ya más grande, de repente una su hermana le dio su regalo, ¿verdad? No me recuerdo qué fue. Un regalo que había costado, qué sé yo, tal vez unos 3,000, 4,000 quetzales. Y ella necesitaba eso. Y cuando se puso a pensar, dijo, ah, gracias, Señor. Pero ¿qué había pasado? Ella había sembrado. Ella sembró y la semilla empezó a crecer hasta que dio fruto. Entonces, hermano, lo que nosotros ofrendamos y diezmamos y ofrendamos también en especie y además de nuestro servicio es una siembra. Amén, hermano. Que va a dar fruto. Va a dar buen fruto, hermano. Empiezan a cosechar y en abundancia. Y bien contentos, hermano. Hay algunos que dicen, bien, hermano, que me aumentaron el sueldo y yo les dije que no, pero me obligaron, dice, ¿verdad? Y viera, hermano, que me están llamando de otra empresa y me pagan el 50% más. Y viera, hermano, que yo quería comprar mi carro y mi compañero, me estoy inventando, me lo ofreció. Casi regalado. ¿Pero por qué? Porque estuvo sembrando. Y la Biblia tiene una ley, muchas leyes, pero una de las leyes es todo lo que se siembra, ¿qué pasa? Se cosecha. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para cosechar? Sembrar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos el domingo porque lo que viene ya es diferente, ¿verdad? Porque aquí hay bandas, mire, en las iglesias hay bandas. Hay bandoleros. Hay bandidos. Bien. Pero hay que explicarlo. Póngase de pie, hermano bendito. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que que nos ayude. Amén. Amén, hermano. Aquí todos venimos a aprender. Amén. Y hermano, que a veces yo he estado estudiando algunos temas y al primero que le hablan o al que cuadran es a mí. Vale, voy a contar otro clavo mío. Usted ya lo sabe, pues. Las pasadas estábamos hablando acerca de algunos que son como fieras. Que son, tienen un carácter así como fiera. Y sabe que se me vino a la mente. Algunas veces que yo he cuadrado a algunos hermanos. Que no sé qué, que no sé cuándo. Les pido perdón a los hermanos. Aquí está. Perdónenme, hermanos. Les digo esto porque todos venimos a aprender aquí. Yo no quiero que nadie se sienta mal, sino que al contrario, salgamos con nuestros apuntes y decir, bueno, esto tengo que dejar de hacer y esto tengo que empezar a hacer. Pero a mí me habla el Señor, hermano. Yo sentí como que me dijeron, ahí te hablan, ¿verdad? Y dije, Señor, perdona. Y de qué ratos quería pedirle perdón a los hermanos. No han sido muchos, han sido pocos. Perdónenme. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Y pues que el Señor los bendiga, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Levante su oración, hermano bendito. En el nombre de Jesús, hermano, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Hoy vamos a salir más perfeccionados de cómo entramos. Y como dice la Biblia, que vamos a ir de victoria en victoria hasta que veamos al Señor en Sion. Aquí hay gente que ha sido muy, muy, muy generosa, muy generosa. Ustedes lo saben. El Señor se los va a recompensar. Pero los que todavía tienen ese problema de avaricia, hay que pedirle al Señor que los libere y que los ayude, porque tienen que avanzar, hermano. Tienen que avanzar para llegar a convertirse en capitanes y además de convertirse en consejeros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo tuyo bendito, a estos hermanos, a estas hermanas benditas, hermanos benditos, valientes, hijos tuyos, perseverantes, que después de muchos años siguen permaneciendo y siguen avanzando y te sirven, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hágame un favor, hermano. Hágame un favor ahí con sus ojitos cerrados. Si el que está a la par suya es un hermano, póngale su mano en su hombro. Si es su familia, pues le puede poner su mano en su hombro. Y bendígalos, hermano. Bendígalos, bendígalos, bendígale. Dígale, bendígalo. Dígale, yo te bendigo por el servicio que tú haces aquí en la iglesia. Bendígalo, hermano. Pero bendígalo con ganas. Bendígalo con ganas y dígale, yo te bendigo por tus ofrendas aquí en la iglesia. Yo te bendigo por tu servicio aquí en la iglesia. Dígale, yo te bendigo. Si el que está a la par suya es, si el que está a la par suya es su papá o es su mamá, dígale, yo te bendigo por haberme enseñado los caminos del Señor. Dígaselo, hermano. Dígaselo. Bendiga, bendiga, hermano, bendiga. Bendiga, en el nombre de Jesús, bendiga. Pero bendiga con fe, hermano, bendiga con fe. Ahora estamos terminando temprano, hermano.